La semilla fue plantada por unas mujeres firmes que creyeron en el sueño que Claudina transmitió. Ella fue la emprendedora y Jesús fue su motor. Y otras siguieron sus huellas de una empresa tan difícil pero llena de ilusión. Son estos años y este afán que he sembrado de bondad y los que han dado otro color a este mundo en blanco y negro. Es este tiempo, esta canción, los que hemos de agradecer por tanta entrega y donación derrochada por amor. Al igual que cuando cae el grano de trigo y muere, todavía da más fruto y hoy el fruto es nuestra acción. Celebramos la constancia, su valor y su coraje. Por su vida, su evangelio y enseñar a tantos niños la lección del compartir. Son estos años y este afán que han sembrado de bondad y los que han dado otro color a este mundo en blanco y negro. Es este tiempo, esta canción, los que hemos de agradecer por tanta entrega y donación derrochada por amor. Son estos años y este afán que han sembrado de bondad y los que han dado otro color a este mundo en blanco y negro. Es este tiempo, esta canción, los que hemos de agradecer por tanta entrega y donación derrochada por amor.